Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, Hospital de Día que, como siempre les contamos, integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Hoy equipo multitudinario, mucha gente afortunadamente, así que vamos rápidamente a presentarnos. Mi nombre es Carl Fumar Mari Graciela, los quiero saludar. Y desearle un hermoso día, y espero que nos escuchen a todos y que estén contentos de escucharla. Chao, los quiero mucho, hasta luego. Sí, me llamo Victoria Mercedes Faure. Federico es el nombre de el locutor que nos está enseñando y nos enseña muy bien. Estoy muy agradecida por esto. Gracias, Fede. Buenos días, ¿qué tal? Soy Juan Carlos. Buenos días, soy Ricardo Dineste. Representable, Ricardo Daniel. Buen día a toda la gente. Soy Valeria Gil, concurro acá al Hospital de Día, estoy con mis compañeros. Y bueno, doy gracias al profesor que tenemos, Federico Hidalgo, que es un locutor de aquello. Bueno, gracias por escucharnos. Bueno, yo me llamo Daniel Mora y voy a leer un escrito que hice yo. Mi nombre es Rubén Polaco, un saludo muy grande a la gente. Yo soy Nina, y buen día. Y bueno, gracias por escucharme. Bueno, decía Dani, trajo un texto, sí. Autoproducción. ¿De qué viene, Dani? Sí. Dice así: voy a contar un acto positivo del gobierno Macri, que son las obras de infraestructura, mejoras de las rutas. Sabemos que los transportes de carga se hace en camiones, por eso debe mejorarse las rutas y hacer autopistas, que se haga que no haya un accidente en las rutas. En un país tan grande como la Argentina, no se puede desarrollar si no hay buenos caminos. También debe mejorarse los puertos para estar mejor. Haber intercambio de países a países. La balanza comercial de la Argentina es deficitaria. Sabemos que parece que Macri quiere elegir el déficit, quiere lograr el déficit cero y no lo puede lograr. Bueno, igual ahí hay toda una serie de cuestiones, del primario, otra cosa es el comercial, hay distinciones. Yo voy a esta. Dice, Macri quiere que el déficit cero. Y que el déficit cero es muy difícil porque achicaría las presentes arcas sensibles como la salud y la educación, pilares del Estado. A ver, que las últimas veces que hablamos sobre Macri, qué sé yo, fuiste muy crítico, te levantaste más generoso, que había que escarbar para encontrar alguna cosa buena y la encontraste. Claro, yo lo que quise hacer es que... fui muy duro con Macri, pero creo que conseguí algo positivo de él. Algo de positivo de él. Verlo bueno. Un esfuerzo. Algo positivo de él. Por eso es que traje este escrito. Bueno, a ver, ya que lo plantea Dani en estos términos, encontré algo bueno de gobierno de Macri. La pregunta es la siguiente: ¿qué pensamos del gobierno de Macri? ¿Quién arranca? Pola. Mira, lo que él dijo tiene bastante razón, pero tenemos que decirle que también las cosas malas. Él, por ejemplo, todas las deudas que tenía el padre con las empresas se las caducó, o sea que no, evitó que el padre las deudas que debía millonaria, se las ahorró él, y aparte el tema de la jubilación, las pensiones, el mal pago y también el mal manejo del dinero argentino. Por ejemplo, Kirchner había pagado el Fondo Monetario Internacional, pagó la deuda que se debía y se volvió a sacar un crédito de vuelta. Y hay que ver que ese dinero que se sacó, que es millonario, que Kirchner lo había logrado pagar la deuda externa al Fondo Monetario Internacional, que la suerte que tuvimos, ahora estamos de vuelta en deuda, de cual esa plata en la población argentina no se ve porque el pueblo, el obrero, está muy mal pago, los profesionales médicos están muy mal pagos, así que yo no sé hasta dónde el gobierno de Macri es una excelente persona. Así vos no la viste. Yo no la vi, yo veo todo lo negativo, usted. Que en otros gobiernos, no, pero esto viene ya no es de ahora, no podemos decir que fue esto, esto ya viene arrastre, de que por ejemplo yo tengo de la época de Perón, ya no es de ahora, esto viene de Calculo de Mario, de años atrás. Lo que pasa es que ya Kirchner había, por lo menos habíamos salido del fondo, ahora estamos con deuda en el Fondo Monetario Internacional, nos aprieta el fondo para pagar esa deuda, hasta que no tenemos la deuda que es impagable, de lo cual el pueblo argentino no tiene nada que ver, sino que toda la mafia que hay dentro de la política, se llega a que hayamos tenido problemas. Yo recorro toda la Argentina con mi laburo y he visto que hay cosas que realmente nos robaron. Sobre la época de Menem también, Menem privatizó todo. Esa plata, ¿dónde fue para la plata de privatización? Si las escuelas están mal pagas, los maestros están mal pagos, las escuelas que están cayéndose abajo, las drogas en las calles, que se puede parar, pero no la quieren parar, y muchas cosas más. Así que yo no le veo nada positivo a este gobierno. ¿Quién más ve algo positivo o negativo de este gobierno? Lo que veo también es esto, para mi punto de vista, Macri pertenece a un establishment que él pertenece y que está gobernando para los ricos. ¿Por qué? Porque el padre se hizo rico durante la dictadura militar y él está gobernando para los ricos. El otro día escuché el índice de pobreza que llegó al 32%. Es una vergüenza que haya un 32% de pobreza. Que la promesa de déficit cero, de pobreza cero, ¿dónde está? ¿Dónde está la promesa de déficit de pobreza cero? De pobreza cero. Vale. ¿Dónde está? Bueno, yo no estoy para nada de acuerdo con este gobierno y hoy por hoy, si hubiesen otros gobiernos, como dijo Polaco, si hubiera otro gobierno, pero como estamos hoy, es un desastre. Es increíble la pobreza que hay, impresionante. Día a día crece la pobreza, no. Desempleo, cada vez más desempleo, no hay una fuente de trabajo, nada. La gente lo votó, puso toda su confianza, toda la gente, para que él nos diera un estilo de vida bueno, ¿no? Como estamos ya casi indigentes, se puede ser. Y no tengo más nada que decir, pues ya sin palabras. ¿Quién me queda? ¿Quién quiere decir algo más? A ver, Vicky. Yo tengo que decirte algo lindo, Federico. A ver, métele. Tengo que decirte que mi hija está embarazada. ¡Ah, un aplauso! Voy a ser abuela. ¡Vamos, muy bien! ¡Vamos, la luna! Ante tanta malaria descripta, un motivo para festejar. Sí, estoy muy contenta. Para septiembre. ¡Uy, qué bueno! Bueno, felicitaciones, que sea con salud. ¿Ya tiene nombre? No. Si es mujer, felicitas. Pero no se sabe lo que va a ser. ¿Y si varón? Bueno, muy bien. No tiene, no sé. Tiene nada, Bueno, esperemos que felicitas nazca y que sea en un momento en el que podamos construir un país distinto a lo que veníamos describiendo acá. Que Dios lo nombre a ese niño y que le dé, sea varón o sea lo que Dios mande. Cosa que nazca bien, que sea bien y como todo, como tiene, sea varón o sea niña, que Dios lo cuide y que sea sanito y sano y hermoso. Que sea sano. No espera nada. Vamos a combinar los dos temas. A ver, porque veníamos hablando que el gobierno Macri, un desastre, la pobreza, bueno, la deuda externa, todo lo que ya sabemos, y una situación social que además no nos la tienen que contar porque convengamos que estamos en el lado bajo de la pirámide, entonces la vivimos cotidianamente, sabemos lo que es, no requerimos que nos dibujen ningún cuento. Ahora, pensando en que viene una nueva vida al mundo, ¿no? ¿Qué país le queremos dejar a nuestras hijas, hijos, nietos, nietas? ¿Qué tipo de país queremos para la gente que viene? Mejor. Empezamos por vos, que traes la buena nueva. ¿Qué país querés para tu nieto? Lo mejor. ¿Qué sería lo mejor? Y que esté bien, que esté sanito, que se críe con los padres, que sea bueno. ¿Qué país le dejamos a la generación que viene? Bueno, en este momento el país que le dejamos es realmente la tristeza. porque en la época mía, que más de una persona, como la señora Mercedes, que habló recién, yo tengo, voy a cumplir 60 años, en la época mía, que no, el televisor vino en el año 1963 a Bahía Blanca, y el papá lo compró en el 70, nosotros nos criamos sin poca tecnología, y éramos sanos. Y hoy en día, la misma tecnología, porque yo lo paso con mi nieto, porque gracias a Dios tengo 14 nietos y 8 hijos, tengo mi propia iglesia, mi propia tribu, y gracias a Dios, yo no le veo que le podamos dejar algo bueno a la juventud de ahora. Nada. Vivimos bien, a ver, también convengamos que en el marco de estas charlas que tenemos muchas veces estamos viendo el lado negativo de las cosas y obviamente es justificado, porque estábamos hablando del gobierno hace un rato, hay como para ser dulce, pero nada bueno. Bueno, mira, vos ponés el ejemplo, que yo sé que más de uno me van a dar la razón. Te digo, más allá del gobierno, ahora pensando de por ahí no, en cuestiones... De dejemos gobierno de lado, sí. Hablando de tecnología. Porque vos viste que es bueno, no te digo que no te discuto que no sea bueno la tecnología por el internet, el WhatsApp, todo eso, pero vos viste los problemas que hubo, las chicas que fueron muertas por haber usado el internet. Porque vos tenés que saber cuidado, mis hijas cuidan a ver con quién se comunican en el internet, a ver quién es. Hay chicas que han muerto, como el año pasado que murió la chica que montaba en Don Bosco por el medio de internet, haber conocido, o sea que la tecnología es buena hasta un cierto límite. O sea, que los padres que manejan a un chico que tenga un internet tienen que controlarlo porque el internet va en cualquier cantidad de mafia. O sea, que la tecnología es buena. ¿Por qué pasa? Los chicos pierden... No, yo los veo a mis nietos que hacen todo con calculadora y no. Antiguamente había que usar la cabeza. Tenían que saber las tablas y hacerlo con la cabeza. Hoy te hacen todo con computadora. O sea, que la cabeza no la usan. Sí, también es un saber distinto, ¿no? Que por ahí habría que ver también cómo... ¿Cómo encaramos eso? ¿Vos, Dani, qué ibas a decir? No, que lo importante es que Macri no puede controlar el tema de la inflación. El dólar llegó a 45 pesos sí. Y no puede controlar el tema de la inflación. La tasa de interés está a un 68% y que Macri hizo un bono de 101 años. Que ese bono de 101 años lo van a terminar pagando nuestros nietos. Y un poco más. Los nietos. O sea, lo que quiere decir que si nosotros no hacemos lo que hace Cristina, que lo que hizo Lavagna, que fue desendeudar la Argentina, ¿te acordás que hubo una quita de capital? Sí. Bueno, si no hay una quita de capital, esto es un salvavidas de plomo. Así simple. Bueno, vamos a salirnos del salvavidas de plomo por momento. Vamos a intentar al menos, digamos, tratemos de construir. Tenemos tiempo, tenemos imaginación, vamos a usarla. Entonces vuelvo sobre el eje y sobre la pregunta. ¿Qué país queremos dejar? ¿Qué país queremos construir? No, ya está, ya el diagnóstico lo tenemos, es terrible, nos vamos por un caño. ¿Qué podríamos hacer de bueno? Bueno, nosotros las cosas mal no las hacemos, sino son los que gobiernan el país, ¿no? Pienso que tiene mucho que ver eso. Pero ¿qué pretendemos para nuestro futuro, nuestros nietos, nuestros hijos? Lo mejor, ¿no? Para eso trabajamos toda la vida, la gente. Y hoy por hoy es una tristeza ver que nuestros hijos están padeciendo lo que están haciendo los gobernantes ahora, ¿no? La gente, uno vota, pone la confianza. Pero hay que tener esperanza y fe de que esto va a cambiar, que hay época de vacas... flacas y de vacas gordas, ¿no? Bueno, se va a dar todo. En muchas oportunidades hemos estado en situaciones parecidas así y hemos salido a flote. Así que yo, en mi caso, bueno, yo es un voto seguro a Massa. Anoche lo estuve escuchando y me gustó cómo habló. No sé, hay que tener fe, un poco en fe y, bueno, esperanza que todo va a cambiar. Me falta vos, ¿verdad? Vos tenés una hija que tiene ya que es universitaria. Sí, ya tiene 26 años, va a cumplir 27 el 29 de junio de este año. Ya es una señorita mayor ya. Para mí es mi bebé chiquitita. Ah, eso siempre pasa. Yo la veo en pañales todavía, pero para el resto de la gente y ubicándome realmente en la realidad, mi nena ya tiene 27 años. Es una jovencita grande ya. ¿Y qué país te imaginaba, te gustaría que tu hija viva? Mira, yo estoy, no quería hablar, no quería decir nada, dejarlo pasar así, porque estoy un poco en desacuerdo con la educación. Con la educación, ¿qué te diría? Sería tu un verso el decirte un país mejor, que esto, que aquello, porque todo va a mejorar. Son los discursos políticos que dicen siempre los políticos, esto de político. Pero por eso demandó, no tiene nada de político en el sentido partidario, sino de qué querés vos. Me parece que el estudio no sirve para mucho, que por más que tenga 20 años universitario no te va a servir para mucho. Yo lo que iría a otro punto de vista, dejaría la universidad de lado e iría a otro punto de vista, dejarle un buen trabajo, un buen pasar económico y que pueda vivir bien hasta que se jubile, que tenga un buen pasar económico. Y que tenga un buen trabajo, sí, y que no dependa mucho del estudio y todo lo demás, sino en lo que ella puede hacer y en lo práctica que puede estar en todas sus cosas. Yo conseguí trabajo teniendo estudio secundario nomás y me desempeñé bien y mis méritos y todo lo que conseguí, logré ser jefa, lo conseguí como estudiante secundario, no como terciario, universitario o lo que fuere, sino por mi capacidad de trabajo. Por eso yo le digo, depende de tu capacidad de trabajo y lo que hagas con tu capacidad de trabajo para salir adelante. El título universitario no importa. Yo soy asistente social y nunca utilicé el título. Ahora, si me ponen en un debate de un asistente social, sé muy bien qué hacer y qué decir, pero no tengo práctica. Así que a mí me parece un poco deficiente la educación universitaria, porque vos te recibís de abogado, se reciben de abogado y no saben lo que es el derecho. No saben lo que se reciben de arquitecto y no saben construir una casa. Tienen que construirla a los albañiles, porque está pidiendo instrucción a los albañiles, anda llorando por las esquinas. Entonces, pasan muchas cosas, que la universidad está en decadencia, también que ha caído mucho, que antes tampoco daba resultado, mi hijo es un doctor, que los médicos tampoco te curan ni te quieren ayudar. Yo cuando estuve enferma, fui a la farmacia y le pregunté al médico farmacéutico qué podía tomar porque se me cortaba la respiración, no podía respirar, es gravísimo eso, te puedes morir. Y me dice, tomate esto, es un inyectable. Bueno, pero te van a poner restricciones, te lo tienes que colocar con una receta, una enfermera profesional, si no es profesional no te llena una planilla, no te lo puede hacer, y que esto, que no, me lo coloco sola, si soy enfermera, bueno, colócatela sola, me dice. Para averiguar bien cómo era, ya tenía todo listo que hacer. Ese mismo día me fui al doctor Giustini, que lo planto bien ahí, a la doctora Ávila de Rosso, y le dije, che, ¿me puede hacer esta receta para la obra social? Mentira, iba a indagar nada más. ¿Me puede hacer esta receta para la obra social? Que somos tan amigas, me da tantos besos, me quiere tanto ella. No, Graciela, no. ¿Qué tenés? Le expliqué todo lo que tenía. No, yo no puedo hacer eso. ¿Para qué? Me dice, para la alergia y todo eso. No, yo no puedo hacer todo eso, discúlpame, pero yo me lavo las manos porque no puedo hacerte todo eso. No sé si te hará bien, capaz que te hace mal y te mata, me dice. Oh, no quería matar. Fue a Justine y me dice, no, yo no hago recetas que me mandan los otros, yo hago lo que yo quiero, me dice. Bueno. En realidad, si fuera a conocer a esos dos médicos, fuera indigente, no entendiera, no supiera qué hacer y todo demás, te dejas de ir, te morís, te matan. Te matan directamente porque son asesinos. Entonces fui a mi casa tranquila, Graciela tranquila, y me puse el inyectable solo y de ahí empecé a andar bien. Y ahora tengo al médico, al profesional, el profesional farmacéutico que me va indicando los medicamentos y me vende sin prescripción médica, sin nada, porque dice, esto es un glombo. Yo le conté y me dice, esto es un desastre terrible. Yo voy a vender sin prescripción médica, sin nada, ahora dice. Porque los médicos no te dan la pauta que no sirve para nada. Él me contó que hay muchos médicos de pena que han matado muchísimas personas, por no darle el medicamento que corresponde en el momento que corresponde. Y me quedaba como 16 horas de vida cuando me di eso. Entonces, para redondear, porque estamos cerrando el bloque. Vos pensás que así como está... La educación es deficiente. La educación tiene... La educación moral, espiritual, de padre, que se le da de padre, de los padres, también es terrible. Y que no sirve para nada la educación. Que nadie se esmere en hacer las cosas como corresponde y que tampoco los estudios ayudan mucho. ¿Vos, Marce, cómo la ves? ¿En qué país te gustaría vivir? En un país donde todos puedan estar mejor. ¿Qué sería para vos estar mejor? Y que no haya ni ricos ni pobres, sino todos que puedan vivir bien. Que sea más parejo, digamos. Que sea más parejo, sí. Esto es Despertando en el Nuevo Amanecer, el programa de los Pide Día en LU3 AM 1080.